cabeza como modelo en pasarela. Y no la puedo olvidar y no lo voy a ocultar. Anda en mi cabeza como modelo en pasarela. Hey, no te olvides, sigo pensando lo que hicimos ayer. Cuando de tu mano yo te tomé y no te solté, y no te solté. Mami, me hiciste ver que llegó la hora de poder creer. Quiero abrazarte y rozarte la piel, darte caricia y llevarte a los 100 grados centígrados y adormecer. A todo tu cuerpo le invade placer. Girl, te quiero con todo mi ser. Tus ojos brillando me obligan a arder. Hey, nena, no mentí cuando dije que te amaba. Tampoco te advertí que el amor me repegaba. Quiero que me mueva la cintura. Solo con dos frases me llevas a la locura. El doctor me dijo que ya perdí la cordura. Que estoy enamorado, por eso no tiene cura. ¿Qué es lo que quieres? Irte con otro, ser mi mujer. Ah, veces no sé si sos un ángel o sos Lucifer. Yo no lo puedo entender. Sé que tus ojos devuelven mi fe. Me hace olvidarme de lo que pasé. Gracias a tu amor, baby, yo mejoré. Yo mejoré. No la puedo olvidar. No lo voy a ocultar. Anda en mi cabeza como modelo en pasarela. Y no la puedo olvidar. Y no lo voy a ocultar. Anda en mi cabeza como un modelo en pasarela. Y me tiene recordando y recalculando. Sus movimientos en la pista van deslumbrando. Me resulta extraño que la esté extrañando. Si no pasó nada, pero si hubiera pasado, sé que sería más de una noche, matándonos sin importar dónde, mirándonos sin tener un porqué. Hablar de todo hasta sonar torpe, pero disfrutando de que estamos juntos, olvidando de cualquier otro asunto. Si se acordará de mí, eso me pregunto. Si eso fuese así, sé que me despreocupo. Ahora solo bailemos hasta que no nos den los pies. Y perdámonos cuando tú quieras, solo avísame.